hablará, pintando en papel de tristeza, delirios de mi soledad. Clones que caen como piedras, rompiendo el cristal de mi alma, queriendo dormir la esperanza, dejando las velas sin llamas. Maldito camino que hay que recorrer, si siempre te toca perder. Maldita la vida que te hace creer y luego te tira otra vez. Estrellas, espera que alguna le llame y diga ven, sigue mi estela. Alguna fugaz parpadea